Si bebemos cerveza, perdemos la cabeza y todo nos da igual. Hacemos vida sana, el humo de los porros nos gusta respirar. No sabemos solfeo, que lo toque.